sales de mi mente. Sigo aquí impaciente. Todos tus recuerdos alargan mis noches. Hoy saldré a robarte. Me llama que te espero afuera. Y no te preocupes por él. Será una nube pasajera. Dile la verdad. Dile que soy yo. Que aún te amo. Y aún respondes. Que ya quiero verte. Hoy saldré a buscarte. Mami, vuelve conmigo. Ya no aguanto este frío. Dile la verdad. Dile que soy yo. Que aún te amo. Y aún respondes. El mismo feeling que cuando nos conocíamos. Mami, imagínate tú todo lo que haríamos. Nos enredaríamos, todo te comería. Dile la verdad, háblale claro, ma. Total, tú no lo quieres pa' nada. Yo sigo esperando a que tú vuelvas. Porque me doy la verde pa' buscarte y ya. Prepárate y dile esa noche que tú vas con tu amiga de roce. Al rato tú te encuentras conmigo. Desataremos todo lo prohibido. Dile que te estás decidida. Que esta noche tú vas a romper la avenida. Sin atadura tú estás dura. Demasiado chula, ma. Tú sabes que conmigo pasa la segura. Dile la verdad. Dile que soy yo. Que aún te amo. Y aún respondes. Que ya quiero verte. Hoy saldré a buscarte. Mami, vuelve conmigo. Ya no aguanto este frío. Dile la verdad. Soy yo, que aún te llamo y aún respondes, que ya quiero verte. Hoy salí a buscarte, mami, vuelve conmigo, ya no aguanto este frío. Mírame y jura que no quieres vivir la aventura. Quítate todas tus amarguras. Déjame descubrir tu cintura otra vez. Revivir el momento. Sabes las ganas que siento de volverte a ver. Deberías decirle a él que aún sigo en tu pensamiento. Yo como hombre nunca miento. Tú como mujer deberías hacerlo también. Lady, me llama que te espero afuera. No te preocupes por él. Conmigo vamos donde quiera. Yo sé que tú también quisieras. Dile la verdad. Dile que soy yo. Que aún te llamo. Y aún respondes. Que ya quiero verte. Hoy salí a buscarte. Mami, vuelve conmigo. Ya no aguanto este frío. Manuel Turizo. Joel y Randy. ¡Viva la music! Julián Turizo. La industria. ¿Y sabe, pa? Root Boys. Son Joel. Y Randy. Y lo más suelto. ¡Viva la música! Dile la verdad. Dile que soy yo. Que aún te amo. Y aún respondo.